Esta es una semana muy particular, hermano, una semana en la cual es, la realidad es que muchas personas no entienden de qué se trata y lo utilizan solamente y lo identifican con algunas cosas de chocolate, ¿no? Con algunos regalitos y huevitos y conejitos y qué sé yo, y el comercio aprovecha bien este tema, esta situación. Y parecería como que es una hazaña, como que es un honor, como que es una obligación. Y yo te digo que esta no es una fiesta para regalar cosas, es una fiesta espiritual, ¿eh? Es algo espiritual, no es una fiesta para tomarse el fin de semana y viajar, irse de turismo y descansar. Y bueno, cada uno hace lo que quiere, pero la realidad es que cobra mucha importancia para el mundo cristiano. Para los cristianos cobra mucha importancia porque estamos recordando, recordando, ¿no es cierto?, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando la obra que Jesús hizo, ¿no es cierto?, para salvar nuestras almas. Por eso, Dios nos ayude, Dios le ayude a usted, Dios me ayude a mí principalmente, a no entrar en ese espíritu, ¿no?, de que sí o sí tengo que comprar un huevito para regalar, y porque son los chiquitos, qué sé yo, mire, hermano. Usted quiera regalar el chocolate, haga lo que quiera. Pero el tema no es ese. El tema, inclusive, no significa nada. Hablan de un huevo por la fertilidad, hablan de un conejo por la fertilidad, no tiene nada que ver. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Lo vamos a ver este fin de semana, seguramente lo vamos a escuchar, a través de la palabra, a través de las predicaciones. Cristo murió por nuestros pecados. Pero no quedó muerto, resucitó el tercer día, esa es la victoria. No es un huevito de Pascua, no es un conejito, no es no sé qué otra cosita de chocolate. Es mucho más importante, hermano. Porque usted y yo y usted, no se enoje por esto, pero estábamos condenados al infierno, estábamos condenados al fuego eterno. Pero hemos mirado en estos días y hemos visto, hermano, la palabra dice que tiene el Hijo, tiene la vida, porque no tiene el Hijo, no tiene nada. Puede tener muchos huevitos de Pascua, de canastas de conejo, canastas de cosas, ¿no es cierto? Te sacaste porque todos los negocios están rifando un huevo de 750 gramos, de 1,5 kilos, de 3 kilos, qué sé yo. Y bueno, te sacaste, pero no te sacaste nada, te sacaste un poco de chocolate. El gran tema es tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Eh? Ya, claro, quería mencionar esto sobre la Pascua. Hoy sería un día clave, hoy es un día, si estuviéramos en la fecha, estuviéramos en el mismo calendario, hoy sería el día de que Jesús entra a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y allí cantan aquella canción, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque todos estaban esperando otra cosa. No estaban esperando para que venga a Jerusalén a morir. Ellos creían que iba a venir y iba a correr a todas las autoridades romanas que estaban ejerciendo autoridad sobre ellos. Más que ejerciendo autoridad, estaban ejerciendo poder y lo estaban obligando a ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, y maltratándolos, en una palabra, aprovechándose de ellos. Entonces Jesús iba a venir y iba a imponer el Mesías un reino diferente, un reino de poder y de autoridad y de sometimiento para someter a los enemigos. Pero Jesús venía a imponer otro reino. Por eso no pudieron entender, y por eso cuando lo apresaron, ellos mismos que cantaron aleluya, que cantaron bendito el nombre, el que viene en el nombre del Señor, y pusieron palmas allí, y qué sé yo, fueron los mismos que después estuvieron delante de Pilato y gritaron, voy a decir, crucifícalo, y chao. Y así se termina la historia. No entendieron nada. Dios nos ayuda a nosotros, podamos entender esta mañana. Amén. Gloria a Dios, gracias al Señor. Muy bien, ¿cómo andamos con los testimonios? Leemos la palabra y después tomamos algún testimonio. A ver, por favor. Ana María nos va a ayudar y vamos a leer. Dice la palabra del Señor, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo Jesús, ¿no? También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco o me estoy muriendo de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aleluya, gloria a Dios, levanta su mano y gloria a Dios. Qué hermosa historia, hermano, qué hermosa historia. Inclina su rostro, vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda traer la revelación de esta palabra. Que pueda esta palabra llegar a nuestro corazón, a nuestras almas. Que esta palabra pueda bendecirnos, Señor. Que esta palabra pueda soltar recursos espirituales sobre nuestras vidas para poder seguir adelante, Señor. Tomado de tu mano y guiado por tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, aleluya, nos volvemos contra todo lo que no fuera tuyo, contra todo lo que es diabólico, nos volvemos contra todo espíritu inmundo, todo espíritu de poca fe, de incredulidad, todo espíritu de indiferencia, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, y declaramos este lugar libre, ahora, libre, libre para que esta palabra pueda caer en buena tierra, esta semilla, Señor, pueda caer en buena tierra y pueda producir frutos, frutos a ciento y frutos a miles, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, tomamos autoridad en el mundo del Espíritu ahora y te mandamos a ti, Espíritu Santo, toma las mentes, los corazones, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos estar dispuestos a de que lo que tú nos hables para poder recibirlo con mansedad, con humildad, Señor, aleluya, con sabiduría para poder enriquecer nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo pido ahora, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y todo el pueblo dice: Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. A ver, vamos con algún testimonio. Es agradable escuchar lo que Dios hace. ¿Eh? ¿Quién es para? Amén. ¿Quién? Adayán. Adayán. ¿Dónde está Adayán? A ver. Y si no querés venir por acá, te pones de pie ahí como vos quieras. Yo sé que son muy tímidas, ¿no? Ah, ahí está. Ahora era. Ah, gloria a Dios, gracias, Señor. Gloria a Dios. La Dayana dice que ella, cuando antes de la campaña, siempre nosotros la conocemos, que siempre fue muy tímida y le costaba mucho. También se había apartado un poco de buscar a Dios, estaba por muchísimas cosas que pasan a veces por las circunstancias de la vida, por los quehaceres, pero después de la campaña es otra chica. Después de la campaña ella... no tiene vergüenza, anhela servir a Dios, vive pensando en lo que puede hacer para Dios y también ora, busca a Dios, lee la Biblia, está totalmente sumergida en todo lo que sea de Dios. Así que eso es lo que es mi testimonio, que antes es un antes y después para ello de la campaña. Gloria a Dios, gracias al Señor. Bueno, no tenemos que abandonar, no tenemos que, tenemos que seguir. Mirá, yo estaba pensando. Estaba por hablar con Sebastián. Tenemos que buscar un lugar, un lugarcito, un garaje, algún lugar, algún saloncito que no nos cobren mucho y comenzar a tener una reunión ahí del otro lado de la vía. Ahí tenemos un buen grupo, algunos de acá también viven allá. Así que preocúpense, vos, ustedes, preocúpense. Si hay un saloncito que no nos cobren muy caro para poder comenzar a hacer reuniones del otro lado de la vía, por lo menos una reunión a la semana. ¿Amén? ¿Qué les parece la idea? Bueno, gloria a Dios. Dayana. Dios te rebendiga. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe que dijo Josué? Ustedes hagan lo que quieran, dijo Josué. Hagan lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. Yo y mi casa. Y no nos queda otro, hermano. es servir a nuestro Dios. Poner todo, aleluya, para nuestra familia, bárbaro, fantástico, tenemos que velar por nuestros hijos, bárbaro, tenemos que velar por nuestro patrimonio, bárbaro, pero también tenemos que tener un lugar para servir a Dios. Amén. Así que, hermanos, si podemos poner la mano en el arado, como se dice comúnmente, podemos servir a Dios, vamos a ser bendecidos también de parte de Dios. Fabiana. Fabiana. Para ahí, no Fabiana es más corajuda. Fabiana viene para acá porque no es con más corajuda. Bueno, Fabiana dice que ella también, parecido a Dayana, hace la campaña, yo me había quedado muchas cosas por diferentes razones, pero que después de la campaña que pudo servir a Dios allí, se renovó y ahora como retomó otra vez el área de oración, el área de la búsqueda y de venir a las reuniones, no faltar a las reuniones. Pero lo grande de todo es que ella tiene una tienda. Y bueno, pensando ahí en la venta, que bueno, se sabe que si tenemos un negocio, tenemos que tratar de mantener siempre el costo fijo y todo lo que significa tener un negocio. Así que, pero bueno, ella con mucho temor así dijo, bueno, voy a cerrar esa semana y me voy a dedicar a la campaña, me voy a dedicar a Dios. Con la sorpresa que después que pasó la campaña, las ventas se multiplicaron. Los clientes se multiplicaron, venden muchísimo más que antes, la ganancia se le multiplica, la ganancia realmente le rinde. Y también es que, bueno, todo el mundo dice que se queja, dice que no se vende, dice que no alcanza el dinero, dicen que tienen que ir cerrando los negocios porque está terrible la situación, pero ella no se entera de eso, porque ella vende, tiene ganancia, todo prospera. El dinero se le multiplica, le alcanza para todo y le sobra. Así que Dios le ha prosperado en el área económica y también en el área espiritual. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le parece un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, otra que tiene de Vargas allá también, así que otra persona para buscar un lugarcito ahí y poder tener algunas reuniones. Gloria a Dios. Muy bien. Cristina, no sé si hay otro que se puede decir o... Sí. Bueno, Cristina es la segunda vez que viene acá. Cristina es con... Sí, por los nombres es Cristina, ¿cierto? Ella vino el no este domingo, sino el otro anterior. Dice que ella llegó acá destrozada. Pasó por la campaña en una oportunidad, pero... no pudo seguir yendo, pero vino acá con Renditamos, creo que Fran le gustó, y dice que vino muy mal, ella tiene depresión, le toma muchos medicamentos, vamos a ver el fe que tenía de depresión, porque ya le vaya sanando, y tenía que tomar muchos medicamentos, pero aún así no tenía paz, se sentía infeliz, se sentía muy mal, no podía estar, se sentía muy sola, y sentía la soledad en su casa, aunque estuviera rodeada de personas, no podía disfrutar. Pero desde el día que vino, pasó adelante, lloraron y dice que, bueno, cayó al piso, ¿no? Pero dice que sintió profundamente ese toque de Dios cuando ella se cayó. Gracias. Y desde ahí, al otro día nomás, ella estuvo pagando un viaje, le surgió el viaje, se fue con unas amigas, disfrutó, paseó, se vino un requete cargada de baterías, y ahora está en la casa, se siente feliz, se siente con ganas de hacer las cosas, se siente con entusiasmada, ya no toma tantos medicamentos, y lo más grande de todo es que dice que ahora no se siente sola, parece que hay alguien con ella. Gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Un abrazo, Cristina, Dios te rebendiga. Mirá, tenés toda una familia ahora, ¿eh? Toda una familia. ¿Qué le parece? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos comunicábamos con una familia, específicamente con un hombre, pero no pudimos hablar con el hombre, hablamos con la esposa. El hombre no podía ni dormir del dolor en los huesos, no sé cuál era el problema que tenía con sus huesos, y estaba muy, pero muy mal. Pero fue la campaña y comenzó a ir, no sé si por la tercera noche, por ahí, después fue todas las noches, y dice, bueno, que ahora ya andaba en bicicleta, por eso no estaba en la casa, andaba en bicicleta, hacía cosas en la casa, estaba la mujer re contenta y re feliz, y mi marido está re bien. Bueno, me han prometido hoy venir, no han venido, pero hermanos, milagros de ese tipo hemos escuchado y hemos visto, y vamos a seguir escuchando y vamos a seguir viendo seguramente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, amén. Muy bien, vamos entonces a la palabra. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que el viernes yo dije hay que servir al Señor? Ya se vino y quería predicar. Viernes, sábado y domingo les mata, ¿sí? Viernes, sábado y domingo. A las 20 horas, no llegue a las 8 y cuarto, llegue 7 y media. Amén. No, no escucharon. No llegue 8 y media, llegue 7 y media. Amén. Aleluya. Mire, le doy autoridad, le doy libertad. Lo autorizo, llévese el equipo mate. Vaya un ratito antes, llévese el equipo mate. Tomamos un mate, charlamos un ratito, conversamos un ratito. Si es necesario, va, si es necesario. Quiero decir, si tenemos oportunidad, vamos a orar un ratito antes, juntos. Gloria a Dios, vamos a prepararnos para recibir, ¿no es cierto?, todo lo que Dios tenga para nosotros. El hermano Walter es alguien que lo conocemos, alguien que conoce al Señor hace muchos años. Dios lo ha utilizado, Dios lo utiliza. Y vamos a creer, hermano, que también Dios lo va a utilizar. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a la palabra entonces. Que hemos leído. Dice que Jesús contó una historia, ¿no? Una historia porque quería enseñar algo. Y él quería enseñar la misericordia de Dios. Él quería enseñar del amor de Dios. Él quería enseñar, ¿no es cierto?, de hermano. Esa relación en la cual Dios siempre está esperando de que nosotros podamos volvernos a Él. Vamos a leer verso 1 y verso 2, o 11 y 12. Ahí está. Y bueno, el verso 1 decía que había contado la historia del hijo, y dice que el hijo menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces el padre, ¿qué hizo? No era lo lógico eso. No es lo lógico porque no puede pedir la herencia antes de tiempo. Pero aparentemente este era un buen padre de familia. Y qué interesante, hermano. Mi esposa me está instigando de que tenga un tiempo, un mensaje para la familia. Y muy pronto lo vamos a hacer. Y aún me está instigando a poder tener un mensaje, ¿no es cierto?, para los matrimonios, pura y exclusivamente para los matrimonios. Una enseñanza de, primeramente, cómo ve Dios la familia, y segundo, también cómo ve la parte íntima del matrimonio, directamente del sexo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué alumbra la Biblia sobre el sexo del matrimonio? Va a ser interesante para los matrimonios. Tiene que estar el matrimonio completo, si no, no vale. Si viene la esposa o el esposo solo, no vale. Tiene que estar el matrimonio. Pero lo vamos a programar, y algún sábado de esto lo vamos a pedir permiso al pastor Frank, que nos ceda un espacio para poder hacer esto. Porque creo que va a ser de bendición. Mi esposa me lo está instigando, ella siente en su corazón que es el momento y el tiempo de hacerlo, y bueno, lo vamos a hacer. Pero qué interesante, hermano, acá encontramos un hombre que es padre con todas las letras. Porque en vez de ponerse a discutir con el hijo, y en vez de empezar a pelear con el hijo, y de que no tenía la edad correspondiente, y que esto y que aquello y que lo otro, de pronto el padre le reparte los bienes. Porque ve que el hijo tiene... ¿Qué dice ahí? Obstinación. Quiere decir, quizás nosotros diríamos está porfiado. Quizás nosotros diríamos está terco. Quizás nosotros diríamos se endureció. Le calentaron la cabeza. No sé, tendríamos 25.000 un abanico de opciones para decir lo que le pasaba al chico. Y el chico decía, no, yo también soy capaz, yo también puedo, yo también me la voy a arreglar, yo vas a ver, le voy a demostrar. Entonces estaba obstinado. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros nos obstinamos contra la palabra de Dios. Nos obstinamos contra lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña, amados, de que los hijos tienen que estar obedientes a los padres, tienen que estar sujetos a los padres. Y tiene que, hermano, hay reglas, no voy a entrar en detalles ahora, un día lo vamos a tomar a esto y lo vamos a tratar de aprender juntos, compartirlo con los hermanos. Hay reglas para la familia. Y dentro de esas reglas habla de sujeción y de sumisión. Habla, hermano, para que aún para que te vaya bien y sea de largo día sobre la tierra. Tenía la ayuda. Pero este chico rebalsó los límites y se le plantó al Padre. Y muchas veces nosotros, hermano, no queremos aceptar la enseñanza de la palabra de Dios. No aceptamos el consejo de la palabra de Dios. Y estamos obstinados. Y la gran obstinación es, y perdóname si suena medio agresivo, pero es la realidad, la gran obstinación es, yo igual puedo sin Dios. Me lo han dicho. No necesito ir a la iglesia. No necesito que usted me predique para hacer las cosas bien. ¿Sabes cómo han terminado? Mejor no te cuento. Porque te da mucha tristeza, te da mucho dolor. Porque, hermano, uno está tratando de evitarle el problema. Está tratando de evitarle caerse en el pozo. Pero son obstinados. Obstinados a hacer lo que no tienen que hacer. Obstinados a emprender lo que no tienen que emprender. Hola, ¿me está escuchando? De que granerita chiquitita, ella va y viene, por favor, y no entiende. Pero nosotros, hermano, de pronto... Vamos a suponer, nos obstinamos a decir, bueno, yo quiero ser pato, si naciste para callarita, vas a ser callarita. Hola, digo esto porque habían dicho en más cárcel, no quiero ser pato porque naciste callarita. Pero estamos obstinados en ser algo que no vamos a hacer nunca. Entonces, y no tenemos que prepararnos, usted pastor nos enseña que hay que prepararse, que hay que hacer esto. Perfecto, bárbaro. Ahora, ¿a usted le parece que yo a esta altura me voy a obstinar a decir yo quiero ser ingeniero? Hola. Amén. Y quizás me abran todo el camino y vaya a la universidad. ¿No? Vaya a la universidad. ¿Y cuánto voy a contar? ¿Sabes qué? El segundo día vengo con una marca en la cola acá de un zapato 45 por lo menos. Porque ¿qué? Entonces hay cosas, hermano, en las cuales nos obstinamos. Nos obstinamos con un amor. No, no, yo me enamoro de ella y ella tiene que ser para mí. ¿Y qué? Y ella está enamorada de aquel, no sé. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Y son los dolores, son los problemas, son las circunstancias. Y no, y porque veo que el otro, entonces estamos obstinados. Y somos porfiados. Y somos porfiados. Queremos lograr lo que otros logran y queremos alcanzar lo que otros logran. Y muchas veces, hermano, viene esa influencia. ¿Cómo vos, acá, allá? Entonces yo me acuerdo cuando era chico, mis hermanos mayores me hacían eso. Me hacían eso, me acuerdo, mis casas me hacían eso. Y entonces, no, yo cuando era chico, a mamá le pegaba cuatro patadas en la canilla, le tiraba con el jabón, le decía esto, aquello, lo otro. Y yo escuchaba como un tonto y después lo intentaba. ¿Sabes qué? Quedaba mirando para otro lado. Era como el chavo, ¿viste? Me daban semejante de sopapo que Dios mío, andaba a encarar a mi mamá. Después nosotros hacíamos lo mismo con mi sobrino. No conocíamos a Dios, me estoy aclarando. Hoy no lo haría. Hacíamos lo mismo con nuestro sobrino. A Walter, cuando era chiquito, una vez nosotros le calentamos la cabeza. Y fue le encaró a la mamá. La única vez. Señor, ayúdanos. Porque a veces, hermano, te hacen creer. No sé si usted tiene oportunidad de convivir con muchas personas o no. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde había mucha gente. Éramos como 60 camiones, así que te puedes imaginar, éramos un equipo de 4 personas por camiones. Entonces cuando yo entré, yo escuché eso, pero yo no era un pibe, yo era un pibe grande, ¿no? Y entonces lo primero que hacían los choferes, en la rueda de choferes, en la rueda de mate, lo primero que decían, no, porque yo después de las 10 de la noche los semáforos rojos los paso como nada, y que tomo la curva no sé y cuánto tardo para ir hasta el vaciadero y qué sé yo. Y todo era contrarreloj, eran todas mentiras. Pero ¿sabés cuántos choferes nuevos caían y después tienen que pagar una multa así? Medio sueldo por haber pasado un semáforo en rojo, por haber visto un contramano, o por andar a alta velocidad. ¿O cuánto se hacían pomadas los camiones hasta contra los vehículos parados? Entonces Dios nos tiene que auxiliar. No te dejes calentar la cabeza. No seas obstinado. Fíjate quién te está aconsejando. Fíjate quién te está diciendo cosas. Busca el mejor consejero. ¿Sabes cuál va a ser el mejor consejero? Aleluya. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y todo lo que vos pudieras hacer y emprender esté respaldado por la palabra de Dios. No busques fuera de la palabra de Dios, porque fuera de la palabra de Dios no te va a dar resultado. Bueno, pero a mí me salió, bueno, pues te puede salir bien alguna, pero sabés que a la larga terminamos derramando lágrimas de amargura y de dolor. La obstinación no es buena. La porfiadez no es buena. Aleluya. Lo bueno es lo genuino, lo auténtico, lo verdadero. No mate lo verdadero, lo auténtico, por obstinado, por obstinada. Mira, ayer escribí una frase yo, porque mi esposa estábamos hablando ahí, y vino una frase en mi corazón, y yo la escribí, porque después no me acuerdo. Mira, hablando del matrimonio, la pornografía mata el romanticismo y fomenta la agresividad. Acuérdese de esto, analícelo, piénselo y va a ver si no tengo razón lo que digo. Pero todo el mundo lo hace y oye, pero te mata el matrimonio, te destruye la verdadera relación, te destruye el romanticismo, te destruye lo más dulce que podés tener en el matrimonio, porque ya tu mujer no es una mujer, ya tu marido no es un marido. ¿Sabés quién es? Somos esa imagen que te presenta la pornografía. La pornografía no tiene argumento, tiene imágenes. Y la imagen te perfora los sesos, y la imagen te lleva al pecado. Tiene un demonio, tiene un espíritu inmundo, un espíritu infernal, que atenta contra todo lo que ha creado Dios. Todo espíritu tiene una, todo, mejor dicho, todo arte tiene un espíritu, perdón, eso quise decir. Todo arte tiene un espíritu. Y muchas cosas del arte, pero del arte, ¿sabes una cosa? Muchas cosas del arte atentan contra la creación de Dios. Ayer escuché a la Condia en la radio, no sé si alguno tuvo oportunidad de escucharlo, la grabación de la Condia. Entonces él contaba y decía de que un día un amigo lo llevó a ver un cuadro y resulta que el cuadro era no sé de quién, no sé de quién. Y el cuadro era que tenía una media cara, con una media luna, con una cara de un perro y no sé qué, todo, todo así. Entonces, qué arte, decían los demás, qué arte. Y entonces el otro le preguntó a la Condia, dice, ¿qué me dijo? Pavada, no me da nada. Dice, ¿cómo? Mirá la firma, no sé qué le ha firmado, no sé, qué sé yo acá, no sé, ponele el que vos quieras. Pero yo no veo nada, eso sabe lo que es, eso es un atentado contra la creación de Dios. Dios no crea las cosas así, Dios no hace las cosas deformadas. Dios hace las cosas bien formadas, con dos orejas, con dos ojos, con una nariz, con una boca, como corresponde, no con una cara torcida que tiene la nariz por acá, el ojo por acá. ¿Y eso te parece arte? Hola, os estoy equivocado. Señor, ayúdanos. Sin embargo, ese espíritu alumbra a deformar las cosas. Y entonces nos parece, hermano, que de pronto lo que está mal, nosotros le llamamos que está bien. Y lo que está bien no es tan bueno tampoco. Entonces le estamos buscando la vuelta. Y por ahí de pronto estamos aceptando la homosexualidad, estamos aceptando el lesbianismo, estamos aceptando el transvestismo, bueno, todas esas cosas. Y sabemos, hermano, Dios la está rechazando y dice la palabra de Dios, Dios la está condenando. Obstinación. ¿Por qué tenemos que ser obstinados por las cosas que están al revés? Y por las cosas que se hacen al revés. Dios no quiere eso. Dios quiere otra cosa, Dios quiere que tengas paz, que tengas gozo, que tengas alegría. Dios dice, hermano, aleluya, recién la Marita hablaba y decía, perdón. Diario de matrimonio, ahí no sé de quién era, y le estaban haciendo un monumento. ¿Cuántos años de matrimonio tenemos? 25. 25, así que habría que hacerle un monumento, una catedral. Bueno, eso sí, ya entendí por qué. Y nosotros llevamos más de 40 años, hermano. ¿Y sabes qué? Todavía somos felices. Y todavía nos podemos mirar a los ojos. ¿Y qué somos, superhumanos? No somos superhumanos, ni somos superdioses, ni nada. ¿Sabes qué? Hemos puesto la palabra de Dios por obra. Errar, claro que lo hemos errado. Vamos a seguir hablando de esto. Pero tratamos de, hermano, que la palabra de Dios sea la que maneja la situación. No estamos obstinados en yo hacer mi deseo y ella hacer su deseo. No va a servir y no sirve. Y no anda y no funciona. Te voy a decir algo más del matrimonio, te voy adelantando. ¿Sabes una cosa? Un matrimonio no es un contrato. Un matrimonio es un pacto de amor. Un contrato es que yo le compro a ella ese celular. ¿Cuánto vale ese celular? 1.000 pesos. Bueno, ella cree que con 1.000 pesos está ganando plata. Yo le digo, yo te doy 800. Y ahí arreglamos 900. Entonces, ¿sabe qué? Yo me voy contento porque creí que la embromé. Y le pagué menos de lo que valía. Y ella cree y se queda contenta que me lo vendió el más de lo que valía. Hicimos un contrato por 900 pesos y entonces quedamos los dos conformes, los dos contentos, pero es un contrato. Pero, hermano, perdón, en el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto de honor, es un pacto de amor, es un pacto hasta que la muerte nos separe. Aleluya. Y en ese pacto juego mi vida, juego mi sangre, juego mi todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios bíblicamente también es un Dios de pacto. Y Dios hizo pacto, y hermano, ahora vamos a recordar el domingo la resurrección de Jesucristo, vamos a recordar el viernes la muerte del Señor, esa sangre que se derramó, y la sangre del nuevo pacto, un pacto que hizo Dios con nosotros, de que nos iba a amar incondicionalmente, que no iba a dar oportunidades incondicionalmente. No es que no iba a tolerar el pecado, porque el pecado va a ser castigado, la negligencia es tributaria, pero sí de que Él murió por nosotros, y Él derramó su hasta su última gota de sangre por nosotros. Eso es un pacto, y un matrimonio también es un pacto, y hasta la última consecuencia. Amén. Hola. Amén. Y entonces Dios lo va a respaldar, y por ahí, bueno, Él dice, me tendrá que tolerar algunas locuras mías, o algunas pavadas mías, me las tendrá que tolerar. ¿Saben lo que hace Alicia? Alicia no saca el palo de amasar y los platos, pero empieza a partir la cabeza. No. ¿Saben lo que hace Alicia? Se calla la boca. Cuando ella me ve medio obstinado, se calla la boca. Y se va a otro lado, se va a otro ambiente de la casa. Y yo sé lo que va a hacer. Y ya a mí me duele, y ya a mí me pica, y ya empiezo a reaccionar. Porque sé que va a orar, y le va a pedir al Espíritu Santo, y decirle al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que tomes el raciocinio de mi marido. Aleluya. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Y cuando ella se pone por fiar, tampoco yo le porfío, muchas veces trato de explicarle, bueno, listo, dejarlo nomás. Pega media vuelta, Señor, el nombre de Jesús está en tus manos. ¿Sabes qué? Al rato nomás, no pasa mucho. Viene detrás mío. Papá, tenés razón. Así es el tema. Un pacto donde no nos lastimamos, donde no nos herimos. Vamos a tener diversidad, porque hermanos, somos dos seres humanos. Vamos a tener diversidad de pensamiento, eso seguro, pero no estamos obstinados. Lo haces como yo quiero, o si no, no lo haces nada. No, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Eso saben qué? Eso es abuso de autoridad. Eso es abuso de autoridad. No hay abuso de autoridad. Por el contrario, hermano, aleluya. La Biblia dice, bueno, ya te estoy adelantando demasiado, pero la Biblia dice que, hermano, la mujer tiene que estar sujeta al marido, pero dice al marido que tiene que tratar a la mujer como una fina copa de cristal. Vamos, todas las mujeres le dan un aplauso al Señor. Y los varones también. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Después de Semana Santa, lo espero, vamos a tener una palabra para la familia, una palabra para el matrimonio. A ver qué nos aconseja la Biblia. ¿Sí? Vamos al segundo punto. No muchos días después, dice el hijo, obstinado, juntó todo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Separación. Yo te digo una cosa, te lo digo con el corazón en la mano, te voy a dar otro delante. ¿Sabes lo que me duele allí en el negocio? Cuando veo que entran hombres, con chiquitos de la mano, que yo sé que los traen a tomar un helado porque para pagar, o mejor dicho, para tratar de aliviar sus culpas, porque lo han dejado, porque se han separado, y porque saben que ya no van a poder estar más con ellos, están un ratito nada más, una horita, dos horitas, y entonces los llevan a tomar un helado, y entonces, ¿qué querés, qué no querés? Con toda la paciencia del mundo, ¿querés con esto, querés con el otro? Están dispuestos a pagarle lo que sea para que el chico esté un ratito. Padres por ratitos, padres por horas. ¿Sabés lo que duele? A mí me duele muchísimo, hermano. Porque yo sé que esa criatura, no tanto el mal se está haciendo el hombre, más mal se está haciendo la criatura. Porque esa criatura sabe que lo tiene, pero no lo tiene el padre. porque va a parar seguramente después, durante toda la semana, a manos de otras personas, a manos de terceros que ni siquiera son sus padres. Pero hermano, al ser humano le parece que se va a poder manejar. Y el ser humano de pronto hace separación con Dios. No, yo me voy a manejar solo, yo voy a caminar solo, yo voy a andar solo. No necesito ir a la iglesia, no necesito andar cantando, adorando, esos locos, aleluya, y siempre hay alguno que te va a apoyar, pero sí, si vos sabés qué, quédate tranquilo, quédate tranquila, no hay problema. ¿Qué nos va a poder? ¿Cómo que nos va a poder? ¿Quién te dijo que nos va a poder? Yo me la siento, hermano, ahí se le va a ofrecer una sillita. A ver, la chica también, gloria a Dios. Aleluya. Enseguida vamos a hacer un lugar. ¿Cómo le vamos a hacer un lugar? Estamos hablando de la familia, así que saben qué. A los consuelos le vamos a hacer un lugar. Ahí Carmen le da su ocupar esta silla. Ahí está. Fíjate. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa separación, hermano. Él creyó. Y quizás estaba influenciado. Quizás por ser joven. Quizás por ser menor, quizás por no tener experiencia, pensó que se iba a un lugar apartado donde no tuviera la influencia de papá y mamá, que lo estaban controlando, que lo estaban ayudando, que lo estaban guiando. Entonces se fue lejos y dijo, allá voy a vivir mejor. Pero ¿qué le ocurrió? Dice la palabra que allí, en una provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Querés que te diga una cosa? Nadie vive perdidamente de un momento para otro. Nadie, hermano, arranca y... No, sabés que es de a poco. Por eso hablé de la pornografía, por eso hablé de los espíritus, por eso hablé de los demonios, porque es de a poco el tema. Y el diablo, hermano, no te lleva... No, va de a poquitito. De a poquitito te va arrimando. Aleluya. De a poquitito te va sacando de la presencia de Dios y de a poquitito te va metiendo en problemas, y el problema cada vez se hace más grande, y entonces tratás de solucionarlo y tratás de arreglarlo, y cuando querés acordar tenés otro problema más grande para solucionarse más chico, y otro problema más grande cuando querés acordar, aleluya, te queda como una sola opción, quitarte la vida con Dios. Y siempre hay alguno que te apoya y alguno que te ayuda, aleluya, para que sigas obstinado y para que fomente la separación. No te dejes gobernar, vos. No te dejes mandar, vos. ¿Por qué te vas a dejar gobernar? ¿Por qué te vas a dejar mandar? ¿Y al fin y al cabo que no tenés ni vos ni voto? ¿Y acaso vos no tenés autoridad para hacer esto, aquello, lo otro? No tenés vos para poder... Yo no sé, hermano, usted piense lo que quiere, pero yo le digo una cosa, yo desde que conocí el Evangelio, me di cuenta de que no hay, hermano, es una mentira del diablo, de que hay una amistad entre hombres y mujeres, que no sean el marido y la mujer. No hay amistad. Pero no va a tener amigas, no va a tener amigos. Guarda con los amigos, con las amigas. ¿Está en contra, pastor? No estoy en contra, yo digo guarda, cuidado. Yo no tengo amigas. Tengo mis hermanas, que son ustedes, mi familia, y después gente conocida. Amigas. ¿Sabes cuál es el tema? Que los amigos te pueden contar tus intimidades, te contás tus problemas, les contás tus conflictos, les contás tus cosas. A los amigos les contás también tus líos. ¿Y qué te van a aconsejar? ¿Qué te van a decir? Aleluya. A no ser que tengas alguien que conozca la palabra de Dios, si conoce la palabra de Dios, que te aconseje por la palabra de Dios, no por lo que le pasó a él o por lo que le pasó a ella, sino que te aconseje por la palabra de Dios. Y si te aconseja por la palabra de Dios, te van a guiar al buen camino. Te van a guiar a ser manso, a ser humilde, a pedir perdón si tenés que pedir perdón, a reconocer tus errores si los tenés. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿sabés cuál es? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Te la hicieron o hacésela? Hacésela, no le tengas misericordia, porque si vos la aflojás es peor. Entonces te dominan, entonces te gobiernan, entonces te ponen los pies encima, entonces hacen lo que quieren, vos no sos un pelpudo de la puerta. Y ahí empiezas, pa. Y cuando vos querés acordar, salís hinchado, inflamado así, ¿sabe qué? Endemoniado hasta la cabeza. Y bueno, y ahí viene la trampa del diablo. Aleluya. Señor, ayúdanos. No te olvides de esto. No menosprecie al diablo. Mirá, está predicando el diablo, pastor. No está predicando el diablo. Quiero nombrarle. No confunda, quiero nombrarle. No menosprecies al diablo. El diablo tiene un poder. ¿Por qué? Porque se lo robó a Dios en el cielo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Amén. Lo que no tiene el diablo es la autoridad que tiene la iglesia. La iglesia, hablamos el domingo pasado, él se ganó un nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay autoridad, la iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad, aleluya. La iglesia tiene la autoridad de hacer mover al diablo atrás. El diablo tiene el poder, hermano, pero es el poder que tienen los curanderos, los hechiceros, los brujos, todo ese mundo del ocultismo, que tiene poder, claro que sí, pero la autoridad la tiene la iglesia. La tiene la iglesia, la tiene el nombre de Jesús, la sangre de Jesús tiene poder, hermano, aleluya, y tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Me están entendiendo? ¿Qué hace un hombre o una mujer, hermano? A ver, entiéndame esto, no me pongo ni en juez, ni me pongo en fiscal, no condeno a nadie, ni exalto a nadie. Pero ¿qué hace un hombre y una mujer sin Dios en la vida? Vive de acuerdo a su razonamiento. Vive de acuerdo, hermano, a lo que piensa. ¿Y qué piensa nuestra carne? Nuestra carne está vendida al pecado, dice la Biblia, desde un principio, por el pecado natural y el pecado del principio, todos somos descendientes de Adán, y todo eso le decimos a Dios con Adán. Entonces nuestra carne tiene un poderío, y si nosotros no la sujetamos a través del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo en esta mañana? Estamos tratando de llenarnos de Dios, estamos tratando de llenarnos del Espíritu, de la Palabra de Dios, para que el Espíritu de la Palabra de Dios pueda en nosotros más que la carne. Porque la carne, hermano, aleluya, es carne. Y tenemos muchos problemas. Y fíjese los problemas que hay. Aleluya. Te libra, hermano. No quiero entrar más en detalle con esto. Mire, ¿sabe qué? Ayer estaba mirando los argentos anoche. Estaba mirando ahí. ¿Cómo es que se llama el título? ¿Cómo es? Los argentos, ¿cómo es? Vale. Casado con hijo. Y entonces el padre le estaba diciendo, es lo peor que puede haber como moral, ¿no? Entonces el padre le estaba diciendo, porque nosotros los argentinos, quiere decir los argentinos, nacimos en la mentira y somos la mentira caminando. Somos el fraude. Yo me quedé pensando, yo digo, qué tremendo. Qué tremendo en el mundo de la política, en el mundo social, en el cual vivimos nuestra Argentina, y es tal cual. Le pusieron bien el nombre, los argentinos. Es mentira pura. Señor, ayúdanos. Bueno, déjelo ahí, papá, usted tiene otro comentario. Separación, perdió todo. Cuando nos separamos, perdemos todo. A ver, ¿cómo? Si no, se nos va a olvidar. Y cuando todo el humo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabe qué? La muerte espiritual. Cuando alguien se separa de Dios, comienza la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es una agonía por dentro. Donde tratás de llenarlo con el deporte, tratás de llenarlo con la cultura, tratás de llenarlo con esto, con aquello, con lo otro, pero ese vacío no lo llenás con nada. El único que lo llena es Jesús. Amén. No hay otra manera, hermano. Le podemos buscar de diferentes maneras, de diferentes cosas, y paseos, y qué sé yo, y no estoy en contra de nada, hermano. Le podemos buscar de todo, pero ¿sabe qué? Aleluya, el único que puede llenar ese vacío es Jesús. Por eso cantamos, aleluya, esas canciones que estábamos cantando, aleluya, Él es el que te hace feliz. Hay muchas cosas que nos hacen feliz, hay muchas cosas, hermano, que nos hacen y nos hacen sentir contentos y nos hacen sentir feliz. Hay muchas cosas, aleluya, nuestra familia, hay muchas cosas, pero la verdadera felicidad viene cuando yo tengo paz con Dios. Amén. Cuando yo tengo verdadera paz. Esa paz que no se puede igualar con nada ni con nadie. Y se te está viniendo encima esto, lo otro, aquello, lo otro, y se está cayendo, no sé. Y vos tenés esa tranquilidad ahí que, aleluya, es como aquel, ¿no es cierto?, pintor que pintó todo un cuadro ahí y pintó toda una revolución tremenda, todo, y entonces le puso paz. Y ahí le preguntó, ¿cómo pone paz ahí? Que la tormenta, esto, dijo, no, dice, pero fíjate, hay un arbolito ahí. Sí, es cierto, hay un arbolito, fíjate bien, hay un pajarito y el pajarito está cantando. Hola, ¿me están entendiendo? Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre digo lo mismo, para mí lo digo, ¿eh? Mientras que Él está sentado en el trono, no hay problema. Aleluya, no hay problema, no quiero ser obstinado, no quiero ser porfiado, pero mientras esté sentado en el trono, no hay problema. Aleluya. La separación, hermano, por consecuencia, trae una muerte espiritual. Y con la muerte espiritual no hay nada que te contenga. Todo te parece poco. Voy, bueno, y me gasto un dinero, hago una cena, invito a mis amigos. Comieron, bebieron, cantaron, se fueron y vos te quedaste con los platos sucios para lavar. Y con la tristeza dentro de tu corazón de que todavía seguís sola. Que todavía seguís sola. Aleluya. Y cada uno se fue con su propio argumento, y cada uno se fue con su propia filosofía, y cada uno se fue con su propio consejo. Aleluya. Eso se llama muerte espiritual. Gloria a Dios. Pero mirá. Vamos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra en el medio de la desesperación, en medio del hambre que tenía, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. La separación de Dios te lleva a una humillación. Porque a veces somos tan hombres, tan mujeres, y a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar. Llega un momento que te toca, hermano, hermana. Llega un momento, y hay siempre un momento y un tiempo para caer de rodillas. Y sabes una cosa, el diablo es especialista en ponerte de rodillas. Llenate de Dios, llenate de Dios. Y si fuiste libre, tené la casa barrida, limpia, pero llena de Dios. Amén. Llena de Dios. La Biblia dice, hermano, que una casa limpita, barrida. Aleluya, cuando arreglaste tu situación con Dios, los demonios que salieron, es tremendo, hermano. Dice que buscan siete peores que ellos, ni siquiera en el mismo nivel, siete peores que ellos, y van a volver y van a intentar otra vez. Por eso, hermano, necesitamos las reuniones. Por eso no es que somos una secta que lo obligamos, venga al culto. No, necesitamos venir a la reunión, necesitamos llenarnos de la palabra, necesitamos la información y el espíritu de la palabra en nuestra vida. Amén. Si no, el diablo te va a humillar, te va a avergonzar. El diablo no quiere para bendecirte, no te quiere para bendecirte, te quiere para humillarte. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos, denle un fuerte aplauso a él. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa, hermano? Una cosa es que te humille el diablo y otra cosa es que vos te humilles delante de Dios. Hay una diferencia muy grande, pero enorme. Hay una brecha enorme, inmensurable. El diablo te va a humillar para avergonzarte, para hacerte doler, para lastimarte, para exponerte como que quedás como el tonto, la tonta de todo el barrio, de la familia, del lugar donde estás. Pero Dios, hermano, permite que vos te humilles delante de Él. Y si vos sos humilde delante de Él, te humillás, Él te va a exaltar. ¿Será la diferencia ya? ¿Me está entendiendo ahora? Amén. Esa es la diferencia. Es muy grande la diferencia. El diablo busca la humillación para avergonzarte, para humillarte, para degradarte. Aleluya. Dios busca la humillación para darte, cuando vos sos humilde, lo mejor de lo mejor. Aleluya. El hueso más dulce. Aleluya. Él quiere darte lo mejor de lo mejor. Dios no va a ir con el altanero, con la altanera. Dios no va a ir con el soberbio. Dios va a ir con el humilde. Aleluya, gloria a Dios. A ver si adelantamos, si no se nos va tanto el tiempo. Dice que entonces deseaba llenar su vientre de algarroba que comían los cerdos. Es terrible, ¿no? Es terrible. Yo me imagino, hermano. Yo hago un cuadro en mi imaginación, soy bastante imaginario, pero yo no sé, hermano. Aquel joven viendo los cerdos comer ahí con esa baba, esa espuma que se le hace en la boca. Y yo me imagino que deseaba también comer eso. Dicen que la algarroba, como los cerdos, es una cosa horrible, amarga, terrible, ¿no? Para los cerdos es un buen alimento, pero no para el ser humano. En la desesperación, en la humillación, cuando vos sos obstinado, cuando vos te separás de Dios, cuando vos estás alejándote de Dios, cuando vos comenzás a morir espiritualmente, cuando el diablo comienza a humillarte, aleluya, te voy a decir una palabra. No te sientes en cualquier mesa y no manotees cualquier plato para comer. Fíjate bien lo que vas a comer. Cuando estoy hablando de comida, estoy hablando de consejo. Fíjate bien quién procesó la comida, quién procesó el consejo. No dejes engañarte, porque vas a tener tanta hambre. Y no estoy hablando del estómago, estoy hablando de oír una salida, de oír una palabra de consejo. Y por ahí va a resultar y va a salir. Y no, porque a mí me dio resultado y fui a tal lado y hice un pacto con no sé con quién y llevé una ofrenda, no sé a quién otra y a quién otro y aquello y lo otro. Y cuando quería acordar, ¿sabes qué? Te estás mintiendo mal. Cuidado con lo que comes. ¿Me está entendiendo? Usted es muy inteligente. Yo no lo sé explicar mucho, pero usted es muy inteligente. Capta lo que estoy queriendo decir. Cuidado. Cuidado, hermano, aleluya, porque de pronto, sin darte cuenta, estarás deseando la comida de los cerdos. Aleluya. No te lo hablo por teoría, te lo hablo por experiencia. Yo más de una vez le he contado cómo ha sido mi vida antes de conocer al Señor, antes de conocer la verdad. Y así es lo que me habían enseñado. ¿Qué me habían enseñado? Me habían enseñado todo un mundo de idolatría, un mundo de mentiras, un mundo del ocultismo. Y entonces yo hacía todo lo que mis mayores practicaban y hacían. Pero no era nada, nada de nada con lo que la Biblia dice, al contrario. No me daba cuenta y estaba arrastrando más maldición sobre mi vida. Aleluya, hasta que un día conocí al Señor. Cuando conocí al Señor vino la luz de poder encontrar la verdadera y auténtica comida. Y la verdadera y auténtica comida, el verdadero consejo está acá. Está acá en la Biblia. Ni siquiera lo tiene un pastor, está en la Biblia. Hola. Amén. La Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Decirle a tu hermano que está al lado. Lee la Biblia. Aleluya. Me parece que no lo escucho bien. Repítaselo. Lee la Biblia. A ver allá, por allá trae una solita. Lea la Biblia. Sí, porque media manera para leer la Biblia. ¿Cuántas veces leíste la Biblia? No, pero llevabas contado. ¿Cuántas veces leíste? Íntegra. Íntegra, 5 veces. 5 veces. Wow. 5 veces yo la Biblia. Amén de todo lo que he leído después. Pero se agarra a ella, tiene por costumbre, cuando principia el año, comenzar a leer tantos textos por día. 5 veces he leído la Biblia. Lea la Biblia. Va a enriquecer su alma, va a enriquecer su espíritu, va a tener verdadera comida. Aleluya, por favor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me ando muriendo de hambre. Aleluya. Es lo más grande que puede encontrar un ser humano. Es lo más sublime, lo más especial, lo más auténtico, lo más genuino, lo más fantástico, lo más verdadero, es reconocer, tener un reconocimiento. ¿Por qué me estoy muriendo de hambre habiendo tanta comida? En la casa de mi padre hay abundancia. ¿Cuál es la casa del padre? Es la iglesia, es la palabra de Dios donde se hace el culto. Allí es ir a la presencia de Dios, no querer ir a la iglesia, pero en tu casa, buscar a Dios. Buscá a Dios, porque en Dios está la salida. Hay hambre, hay comida, hay dinero, y aún dice el jornalero que viene mejor que yo. Y yo soy un hijo, como decía hoy Ana María, yo soy un hijo, por derecho propio soy un hijo, porque un día la acepté, la recibí. ¿Por qué voy a disparar de la presencia de Dios? ¿Por qué me voy a ir de la presencia de Dios? ¿Por qué voy a renegar de la presencia de Dios? ¿Por qué voy a exigir algo que no me pueden dar todavía, porque no estoy preparado? Que no sé cómo manejarlo, ni sé cómo hacerlo. ¿Por qué voy a ser tan obstinado? ¿Por qué voy a ser tan tonto, tan tonta? ¡Aleluya! Pero ese reconocimiento, hermano, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Mire, mire, hermano querido, se me pone la piel de gallina. Ese reconocimiento tiene premio. Tiene premio. ¿Sabe qué? Muchas veces, hermano, por favor no lo malinterprete, pero muchas veces, ¿sabe qué? ¡Aleluya! Venimos y andamos con la Biblia bajo el brazo, y nos manejamos con la Biblia bajo el brazo, y caminamos con la Biblia bajo el brazo, y hacemos cosas con la Biblia bajo el brazo, por no decirla que la tenemos ahí, aleluya, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Hola. Y la tenemos sobre la meselú, y la tenemos en la cocina, y la tenemos en el auto cuando salimos, y entonces, pero me sigo manejando como a mí se me antoja. Y vengo a la iglesia, y vengo medio porfiado, y vengo endurecido, y y perdóname, ¿no? Y entonces me siento y me siento ahí y ahí estoy y estoy escuchando nada más y escucho y me pongo cómodo. Y... Aleluya. ¿Cuándo vamos a reconocer que necesitamos de Dios? ¿Cuándo vamos a entregarle nuestro corazón a Dios verdaderamente? ¿Cuándo vamos a decirle, Señor, socorreme porque si no me estoy ahogando? Socorreme porque si no, no tengo salida, no tengo respuesta. Socorreme porque si no, soy uno más dentro de la multitud y no quiero ser uno más dentro de la multitud. Quiero ser alguien diferente. Quiero ser alguien que tenga vida de verdad, que tenga la luz de verdad, que alcance la salvación de verdad. Amén. ¿Sabe que conozco, hermano, de tantos años del Evangelio? Conozco gente hasta que se ha bautizado también. Pero nunca se convirtieron. Nunca se entregaron. Nunca se doblegaron, todavía siguen cuestionando algunas cosas, todavía siguen cuestionando algunas enseñanzas de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere para nosotros. Aleluya. Pero ese reconocimiento, hermano, aleluya, ese reconocimiento tiene premio delante de Dios. No está reconociendo a una institución, no está reconociendo a un ministerio, está reconociendo a Dios. Está reconociendo al Señor. Está reconociendo de que, aleluya, yo tengo necesidad. Y porque soy joven o porque soy anciano o porque soy adulto. Y no importa la etapa de tu vida en la que estés caminando. Necesitamos reconocer a Dios. Necesitamos reconocer al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Está parado, Carmelo. Yo seguía. Íbamos hasta 3-4 de la tarde. Ahí hay alguien que le compre la pila. Mirá, resolución. Me levantaré. E iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Una resolución. Resuelto a reencontrarme con Dios. Resuelto a tirarme a los pies de Dios. Resuelto, como dijo Josué, hagan lo que quieran, hermano. Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Amén. Hagan lo que quieran, como dijeron las hermanas que dan testimonio. Ustedes hagan lo que quieran. Yo me reencontré con Dios, voy a seguirlo a Dios, voy a buscar a Dios, no voy a aflojar, voy a venir martes, jueves, sábado, domingo, si hay otro culto, voy a ir a otro culto, voy a estar en otro culto, voy a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tengo resolución, he resuelto buscar a Dios, he resuelto poner a Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis bienes, sobre la crianza de mis hijos, sobre la filosofía de vida en la cual se maneja mi familia. Quiero ponerlo a Dios, quiero poner la palabra de Dios. Aleluya, por favor, porque no me di cuenta que se me ha pasado la hora. Mira, llegó el Padre, mejor dicho, todavía no llegó el Padre. Me levantaré y iré a mi Padre y le diré al Padre, es pecado contra el reconocimiento, una resolución, vamos, un reconocimiento. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros arrepentidos. Aleluya, arrepentido. Hay un dicho, ¿no? No es bíblico, pero hay un dicho, del arrepentido se vale Dios. ¿Y de dónde creen que lo sacaron? Lo sacaron de la Biblia. Porque Dios está buscando arrepentimiento. Dios está buscando que podamos reconocer. Y hermano, no es reconocer para que entonces me flagelen, para que me cuelguen en un palo de tormenta, me den 40 azotes, nada. Para que me discriminen y me pongan en una silla especial, nada. ¿Sabes qué? El arrepentimiento es vos. Y él. Vos y él. Aleluya. ¿Sabes qué? ¿Querés que te diga una cosa? Si vos te estás arrepintiendo de algo y yo me entero, me hace mal a mí. Me hace mal a mí. ¿Sabes por qué? Porque si vos hiciste algo malo y vos te estás arrepintiendo, ¿para qué lo quiero saber yo? Yo voy a cambiar la imagen de tu persona. Entonces, ¿para qué lo quiero saber? ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Entonces, el gran tema es que vos te arrepientas, pero vos y Dios. Dios y vos. Aleluya. Tenemos un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos alcanzar salvación. Hay uno solo que puede interceder por nosotros. Se llama Jesucristo el Señor. Levante su mano y diga gloria a Dios. Aleluya. No hay otro. Vamos, por favor. Levantándose vino su padre. Cuando él estaba lejos lo vio su padre. Su padre lo estaba esperando, por eso lo vio. Qué tremendo, hermano. El papá lo estaba esperando, tenía 20.000 cosas para hacer, pero él siempre tenía un tiempo para mirar en el camino. Y miraba en el camino, y veía en el camino, y miraba el camino, día por día veía el camino. ¿Sabe por qué? Porque estaba esperando que su hijo volviera. Estaba esperando que su hijo volviera a esa relación, a esa intimidad con él, a poder charlar, conversar con él. Y hermano, nuestro padre está esperando que nosotros podamos volver otra vez a ese primer tiempo donde vivíamos enamorados de Jesús. En ese primer tiempo donde estábamos enamorados de él, donde no nos interesaba otra cosa, solamente nos interesaba seguirlo, servirle. Si has aflojado de alguna manera, si has aflojado alguna estaca de tu tienda, es el momento y el tiempo de volver a reclamar. Aleluya, mira que me haga palabra. Lo vio de lejos su padre y fue movido en misericordia. Y corrió, dice el chico, y se echó sobre su cuello y le besó al padre. Un regreso y una reconciliación. ¿Qué le dice el padre? Y el padre le empezó a echar en cara a todo. ¿Y por qué te fuiste? ¿Y qué hiciste con los bienes? No. Dice que el padre, y le dijo, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, con lo que tenía planeado. Ya no soy digno de llamar a tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestible, poner anillo en sus manos y calzado en sus pies. El padre lo estaba esperando, hermano, para reconciliarse. ¿Sabés lo que decimos nosotros? Ya dejá que te agarre Dios, vas a ver cuando te agarre Dios. ¿Sabés la revolucada que te va a pegar el Señor? Ya te va a agarrar Dios, mamá. Vas a ver cómo Dios... Y entonces estamos esperando que Dios te castigue. Y estamos promoviendo el castigo de Dios. Dios no castiga, Dios ama, Dios saca el mejor vestido, Dios te viste, Dios te pone anillo en tu mano, Dios te pone calzado en tus pies, cosas que son simbólicas que no vamos a entrar ahora porque vamos a terminar a las 4 de la tarde. Pero hermano querido, aleluya, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Aleluya. No te está esperando para echarte en cara. No te está esperando para hacerte rendir cuentas. Dale un aplauso a Jesús, por favor. Te está esperando porque te ama. Porque te ama, aleluya. Gloria a Dios. La última frase. Trae el becerro gordo, matarlo, comamos, hagamos fiesta, vamos. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermano, la bendición está esperando. Después del arrepentimiento, aleluya, hay bendición. Hay bendición, pero tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Él, tenemos que aceptarlo, tenemos que recibirlo como nuestro Salvador personal, tenemos que comenzar a seguirlo, tenemos que aceptar el consejo de la palabra, aleluya. ¿Quiere hablar conmigo? Y les pido perdón, mil perdones, hermano. O quizás me extendí, la culpa tiene el reloj, Carmen. Pila, Carmen. Carmen la encargada y me parece que me sacó la pila para que yo predicara más. Aleluya. Después se nos vinieron tallarines y hoy le eché la culpa a Carmen. Alabanza a Dios. Dios te va a castigar, profe. No, no, Dios te va a castigar. Dios te va a bendecir. Aleluya. ¿Estás contento? ¿Están felices esta mañana de reconciliarse con Dios? Que tenemos a este Dios reconciliador, que tenemos a este Dios que nos está esperando, aun aunque hayamos cometido errores. Denle un aplauso grande, vamos, bien fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuer